Claro que sí, buenas noches Arveja, buenas noches Fran Upma, que acaban de aparecer en el chat para el comienzo del programa número 17 de Cazadores de Tornados, en este martes 4 de diciembre del año 2007, saliendo al aire en vivo a través de www.unaradio.com.ar. Nuevamente estamos en el barrio de Congreso. Nuevamente, el capitán Gab abrió las puertas de su morada. Nico Bedini, en una especie de viaje maratónico a través de la ciudad, gesta junto a ustedes, junto a nosotros, una noche muy especial donde intentaremos cazar algún tornado musical en vivo. Me hago un poco el tonto, como que no sé nada. Y mientras tanto, mientras nos preparamos para salir de casa, les propongo que bajemos de este largo día. Hoy fue un día largo para muchos, me parece. Es una sensación que he percibido no solo en mi círculo inmediato, sino en otras elipses y cuadraturas en la calle. Así que, dedicado al amigo Marcelo Jacob, que me pasó este disco que me hubo mostrado el año pasado y yo me había quedado pensando. Ahora volví a Buenos Aires, lo vi el otro día y le dije: ¿te acordás aquel disco que me mostraste de Miguel Abuelo? Sí, bueno, es un disco de Miguel Abuelo sobre el que no tengo muchas precisiones, salvo que fue grabado en el año 73. Y hoy, buscando en Google los nombres de los temas, no sé si es Miguel Abuelo Etnada, que es el disco que apareció en Google, pero resulta que el que a mí me grabaron tiene 10 temas y este que estaba en internet tenía 7. Así que tal vez el nombre del tema que voy a presentar ahora no sea el nombre. Son estas cosas que tiene, digamos, el intercambio musical moderno. Así que bueno, supuestamente vamos a escuchar, para ir cerrando este largo día, casualmente El Largo Día de Vivir, por Miguel Abuelo, en el año 73. ojos es muy bien. El gallo canta en la cocina. Alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir. Comienza el largo día de vivir. En mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida. Sobre el horizonte ya no se detendrá, ya viene el día. Mi amiga ya salió para la montaña. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta. Entonces, abriendo el 17º programa de la primera temporada de Cazadores de Tornados por www.unaradio.com.ar, página que también tiene un chat donde pueden manifestarse, como bien está haciendo Arveja, desde 10.000 kilómetros o no sé cuánto. ¡Qué locura!, dice Arveja. Arveja está en el país del norte, se fue hace unos años de Argentina y bueno, allí está. Dice que dado que el programa dura hasta las 0:30 horas, le va a salir humo a la compu. Bueno, entonces, además de la invitación al chat, les recuerdo que a través del chat, en el final del programa, los últimos minutos, ustedes van a poder podar las palabras y hablar correctamente a través de los dedos, porque van a poder hacerle preguntas al tornado, tornada o conjunto de tornados que podamos capturar hoy en el chat Anuga Chuchu, una sesión que tuvo su apogeo en algún momento, en otro momento decayó. Espero que hoy participen, que hagan el aguante y se queden por ahí. Y bueno, vamos a salir a caminar por la zona de Congreso, a ver si se levanta alguna ventolina. Se escuchan unos sonidos muy fuertes, tienen armónicos. ¡Epa! ¡No! ¡Es un tornado doble! ¡Es la primera vez! Entremos, entremos al tornado. Uf. ¡Qué alivio, eh! Sí. Buenas noches, tornados. Esta vez viene doble la cosa y eso que no tomamos nada todavía, ¿eh? Preséntese, querido tornado. Martín Resnick. Manuel Toyos. Martín Resnick y Manuel Toyos. A mí me suena como que ustedes son parte de una agrupación musical, ¿no? ¿Es cierto eso? Efectivamente. ¿De qué agrupación hablamos? La Filarmónica Cósmica. Epa, la Filarmónica Cósmica. ¿Qué tal, eh? Bueno, supongo que un tornado que viaja por el espacio trae muchas anécdotas, trae muchas historias. Y hay una pregunta obligada en Cazadores de Tornados, que es ¿cuándo pusieron su pie en la Tierra? ¿Cuándo hicieron pie en la Tierra? Aproximadamente hace 16 años, diría yo. ¿16 años que el tornado se empezó a gestar. Hablamos del tornado Filarmónica Cósmica. O la agrupación musical de la semilla cósmica, en este caso, que está hoy acá presente. ¿No? Ajá. ¿Y en aquel momento bajo qué denominación estaban relacionándose? Los Paz. Teníamos claro, teníamos un dúo que se llamaba Los Paz. Un dúo a la edad de más o menos 10 años. O sea que, bueno, bastante precoz con esto de... Siempre con estos instrumentos que están tocando, podríamos decir también qué instrumentos son, ¿no? Porque además que están tocando, ¿no? Porque no están tocando el tabla que se escucha ahora de fondo, ni esta flauta loca, sino que... Hablan por sí mismos. Creo que está saliendo una guitarra ejecutada por Martín. Y un piano ejecutado por Manuel. ¿Siempre estos instrumentos, decía? Sí. Guitarra y piano desde hace años. ¿Cómo llegan a la música? ¿Cómo fue el acercamiento personal de cada uno? A la música. Ajá. Yo creo que lo que recuerdo, así uno de los recuerdos más fuertes que tengo, cuando era chiquito también, no sé, tendría 6, 7 u 8 años, fui con mi mamá a comprarle un regalo a mi viejo para el cumpleaños. Fuimos a una disquería. Y me dijo que elija un cassette. Y me llamó la atención un cassette amarillo en el que había cuatro barbudos, que decía 20 éxitos de oro. Y era un cassette de los Beatles, que después quedó por mucho tiempo en mi casetera. Eso fue, creo que uno lo recuerdo. De lujo, ¿no? Inmejorable. ¿Y vos, Manu, cómo llegas a la música? ¿Tu primer recuerdo? Y ¿cómo lo mío te llega la música a vos? Fue bastante distinto. No fui a elegir un regalo en un cumpleaños. Debe haber sido también a los 6-7 años. Me regalaron un cassette y lo abrí y era amarillo. Y había cuatro barbudos y decía los 20 éxitos de oro. Y no es un chiste. O sea, realmente es el primer cassette del que tengo esa razón. Yo después tuve toda la colección de los Beatles, que una vez me la robaron y me la volví a comprar mi madre en esa época en la que el cassette era, y yo los tenía todos originales con las tapitas, pero el primero fue 20 éxitos de oro. Creo que hace poco hablamos de esto, ¿no? De ese primer cassette. Aquí Martín le está diciendo a Manuel que en 16 años de compartir la música no había descubierto esta coincidencia del cassette de Yellow Submarine. No, bueno, los 20. No, era un compilado, ¿no? Compilado. Que empezaba con. ¿Tenía el nuevo DTC? ¿El 20 éxitos de oro? Puede ser. Yo me acuerdo que empezaba con She Loves You. No. Vos tenías la colección. ¿Te acordás de esa parte pero no de la otra? Sí, sí, sí. Y una cosa que me acabo de acordar también es que jugábamos a hacer programas de radio. Es verdad, jugábamos a hacer programas de radio. ¿Y de qué hablábamos? Porque una vez encontramos unos cassettes, ¿no? Hace no mucho. Vos eras el conductor. Yo era el conductor y vos qué. Y yo era el participante. Y ahora se reedita esa historia, ¿eh? Se reedita esa historia, sí, sí, sí. Sí. Les voy a pedir para que luego yo no tenga que andar haciendo laburo chino en la semana, subiendo los volúmenes, que se dirijan directamente hacia la bochita. A la bocha roja. ¿Eh? Así, todos felices. Bueno, entonces, así llegan a la música. Vos, Martín, ¿en qué momento decís que, además de escucharla y de conocer a estos cuatro dementes que son los Beatles, quiero tocar, ¿no? Sí, más o menos 8 o 9 años. A los 8 años también me regalaron un tecladito y empecé a tocar. De una manera muy instintiva. Sí, sí, sí, exactamente. Sí. Sacaba canciones, melodías, yo qué sé. Y jugaba, pasaba horas. ¿Y vos, Manu? Yo por esa misma época también, sí. Iba a una profesora de piano y... no tenía un tecladito y no tenía un piano. Y en un principio tocaba mucho en el piano de la escuela y iba a lo de mi profesora y después tuve un piano. Pero por esa época también, 8 años, 7 años, 9 años, no me acuerdo. Bueno, pero digamos que fue una infancia feliz entonces, donde iban saltando entre corcheas y semifusas, aún sin saberlo. Y vos, Martín, llegás a la guitarra. Después de ese tecladito, sí, el juguete. La guitarra vino un poquito después. Mi viejo la tenía guardada en un ropero y un día la bajó, la desenfundó y ahora ha llegado un poco después. Después de un par de años de estar con el teclado, pero bueno, sí, apareció la guitarra también. Una herencia paterna. Tu viejo, digamos. Tocaba folclore cuando era chico y cantaba. Y después dejó. Bueno, acá en el búnker del Capitán Gabo hay un despliegue tecnológico importante. Vamos a reiterar el agradecimiento a los muchachos porque están realmente predisponiendo toda una situación con una consola, un pie de teclado. Improvisado pero muy funcional, por cierto. Vamos a mandarle un saludo a Diego, a Adriana y a Flor, que también aparecen en el chat. Y yo quisiera preguntarles si están listos para ya salir en vivo o mandamos un temita de los que trajeron y después vamos preparando un poquito la cosa. Y ¿cómo la ven? Mandamos un temita de los que trajeron. De los que trajimos. Bueno, acá hay una lista. No sé si tienen alguno ya elegido o quieren acercarse y verla. El de ese borra. El de ese borra. Contame un poquito de ese borra, Manu. Ese borra y es un músico de esta misma ciudad. También un chico joven que grabó un disco que se llama El Placard, miento Martín, al cual se dedicó con mucha obsesión durante muchos años, y eso uno lo puede escuchar en el disco. Nos gusta mucho, va, por lo menos a mí, yo sé que a Martín también. Un disco que grabó en 3 años, que está lleno de detalles, de lindas canciones, de invitados. Y bueno, no toca mucho ese borra, pero cuando escuchen que toque, vayan a verlo porque es recomendable. Exactamente. Sí, bueno, ¿qué se puede decir? De las mejores cosas para mí que están sucediendo actualmente, ese borra. Bueno, Éxtasis, la canción. Eso, vamos a escuchar entonces el disco El Placar. Mirá, El Placar como aquel tal vez en el que tu viejo tenía la guitarra, ¿eh? Y después volvemos, charlamos un poquito más del panorama, ¿eh? De cómo está la cosa y empezamos a compartir sus musiquitas en Cazadores de Tornados. Estoy, nada paré. ¿Dónde voy? Lo lograré. El amor que yo me sé. Bueno, vamos a agradecerle a Fran de UCMA, que desde el chat nos está dando algunas recomendaciones para equilibrar el sonido. Siempre es toda una aventura esta. Además, en los últimos programas estamos variando mucho las condiciones de la transmisión, así que es muy bienvenido. Y también vamos a saludar a Lili, que apareció en el chat y nos pregunta cómo va. Bueno, va muy bien, Lili. Acá estamos a punto de empezar a disfrutar de música en vivo. Fuera de aire, Martín preguntaba cómo era eso de la semana, ¿no? Que yo había dicho antes. Bueno, resulta que todos los programas de una radio, para quienes los estén escuchando ahora, quedan luego grabados en el archivo de la emisora. Así que si en algún momento quieren volver a escuchar un programa o se perdieron algún programa, van al archivo de la radio y ahí están. No solamente el de Cazadores de Tornados, sino el de tantos otros programas, entre los que podríamos mencionar, por ejemplo, a El Monte Análogo, que sale los días domingos a las 20 horas. Muy recomendable. Bueno, Martín, hablábamos antes de lo que era el panorama de la música actual en este caso en Buenos Aires, que es donde la Filarmónica Cósmica suele hacer sus apariciones. Recientemente, ¿dónde estuvieron tocando? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, este fue un año bastante intenso. Tocamos mucho. Donde más tocamos fue en la casa de unos amigos, en unas movidas autogestionadas, una casa que se abre en un living, donde se invita gente y se toca así en un ambiente muy íntimo, que a veces puede ser incómodo porque el lugar es pequeño y la gente se agolpa. Y bueno, eso fue donde más tocamos. Y después tocamos en algunos otros lugares, como el Nacional, Nueva Estruz. Empezamos a ir tocando en el Centro Cultural San Martín, en el Ciclo Nuevo. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos ya en la etapa final, preparando la grabación del disco. ¡Epa! Disco que la Filarmónica Cósmica todavía no tiene, pero vos, en realidad, ambos grabaron otro disco con otro nombre como banda, ¿no? Sí, bueno, el disco que fue grabado en el año 2003 tenía el nombre de El Disco del Gnomo. Que tenía, bueno, otras canciones. Y nada, en su momento eso se tocó, se disfrutó, se hizo el disco del cual vos hiciste el arte de tapa. El gran arte, Un Tren Amarillo. Así. ¿Ese fue tu primer disco, Martín? ¿La primera experiencia de editar algo? Sí. Sí, estuvo buenísimo. Un año. Yo desde siempre que hice canciones. Y en un momento, bueno, me puse a estudiar música más seriamente. Y bueno, tocaba la guitarra, me dedicaba, yo qué sé, a estudiar composición. Y hubo un verano que me fui de viaje, estuve ahí por Brasil viajando solo. Y bueno, nada, ese verano tuve como la idea clara de que quería volver y grabar canciones. Y bueno, y durante la gestación de ese disco pasaron un montón de cosas. Bueno, entre otras, se armó una banda, se tocó, yo qué sé. Recién, mientras te escuchaba, además escuchaba a los amigos del Bondi y pensaba, ¿eso llegará a salir? Sí. ¿Sí? ¿Podemos cerrar la...? No me quiero meter en tu casa. No, pero... no, todo bien. ¿Sí? Igual es muy bajito. Ah, bueno, entonces queda como un recital en vivo en la calle, pero otra dimensión. Bueno, vamos a escuchar algunos temas entonces, y después seguimos charlando un poquito. ¿Te parece? Dale. ¿Arrancamos tocando? ¿Tocamos algo? Cuando gusten, chicos. Bueno, vamos a tocar un poquito. Estos son temas que estamos haciendo ahora con la Filarmónica. La Filarmónica Cósmica, además de nosotros dos, está integrada por Juan Suárez en trompeta, Leila Cherro en violonchelo y Gaspar Titelman en percusión. Había que decirlo. Bueno, vamos a hacer Palomas. Cielo sola con el sueño de nuevos amantes, otra paloma con el de la flor y otra con el sueño del mar. Esto sucede desde hace mucho tiempo, por eso es que están en las ciudades y cuando llegan juntas hasta el sol, nuestros sueños se hacen realidad. Vamos palomas, sigamos subiendo, que arriba nos espera el sol. Tenemos que cumplir nuestra misión. Cosas de la tierra, beberemos agua y sol radiante. Hay que salir, se terminó la guerra, hay que esperar que caigan los gigantes. En una calle o en una pradera, con el paso de los elefantes. Como si fuera en una primavera y con decisión para adelante. Todos los días el cielo renueva la vida con su eterna travesura. Va saliendo con el sol, tu amor brilló y yo lo quiero para mí como mi amor. Te quiero a ti, yo quiero más, yo quiero ver mi tierra en paz y quiero más amor aquí, amor allá. Camino, intuición es mi destino. Intuición es una amiga, intuición es bienvenida. Y si encuentro las palabras para que tu puerta me abra, sé siempre gracias a ella. Intuición es una estrella. Intuición es un extraño. Intuición no te hace daño. Intuición, no te vayas. Intuición, ¿dónde te hallas? Y si encuentro las palabras para que tu puerta me abra, sé siempre gracias a ella. Intuición es una estrella, yo necesito tu voz. Yo puedo confiar en vos. si no sigo tus pasos, me rompo en pedazos, veo todo borroso, me caigo en un pozo de ilusión, de ilusión, de ilusión. Intuición, soy un caballo. Intuición, nunca hay ensayo. Intuición, donde te hallas, es la intuición en la playa. No te atate, me llamo mamá, mamá, peña, y ahora no, no, no, no, no, no, no. Encuentro las palabras para que tu cuerpo me hagas, y siempre gracias a ella. Intuición es una estrella, yo necesito tu voz. Sigo tus pasos, me rompo en pedazos, veo todo borroso, me caigo en un pozo de ilusión. Bueno, ¿podríamos hablar un poquito de estos temas que pasaron? Claro. El primero era... Palomas. Palomas. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? ¿Puedo contar de Palomas? Uh-huh. Palomas apareció primero la melodía hace... creo que casi 2 años. Apareció la melodía un fin de año en la casa de mi abuelo. Un fin de año fue, yo tenía esa melodía, bueno, no sé, pasó el tiempo, tuvo una letra, y volví a pasar el tiempo, y bueno, volviendo a la infancia también, parece como un tema recurrente, pero mi abuelo me contaba historias, yo me quedaba a dormir mucho en la casa de él, cuando era chico me contaba historias antes de irme a dormir, y un día me di cuenta que la letra de Palomas tal vez era una de esas historias que él me contaba cuando yo era muy muy chiquitito. Creo que recuerdo que me hablaba de las palomas de la paz que iban volando en busca de la búsqueda de no sé qué cosa, pero bueno, eso puedo contar de Palomas. O sea que ese tema lo armaste a través del tiempo. No, no siempre hay una misma manera de componer. No, claro, o sea, tuve la melodía estuvo durante bastante tiempo y yo cantaba, no sé, una paloma, una paloma vino después, primero cantaba una canoa, suponente, después no sé qué cantaba. Y cuando apareció una paloma, sube al cielo sola. Y eso dio el pie para seguir haciendo la letra. Muy bonito ese tema, Nemo. Ya sabes que me encanta. Sí, yo sé. Bueno, y después, intuición. Intuición. Intuición, apareció primero la letra. La letra bajó así, instantáneamente, casi. Era más larga por ahí, después la adapté a la música. O sea, una vez que tuve la letra, me puse a zapar los acordes y casi la melodía al mismo tiempo y quedó, fue un tema así, salió rápido, fue bastante rápido. Intuitivamente. Es necesaria la intuición, ¿no? Para entrar en el juego de crear música. Imprescindible. Vos además estás dando talleres o clases, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo un taller de composición de canciones. ¿Cómo es eso? Y bueno, es un grupo de gente que viene con inquietudes acerca de lo que es el mundo de las canciones. Algunos tocan la guitarra, otros cantan, otros escriben letras. De distintas edades. Este año se armó un grupo bastante homogéneo, muy lindo. La casualidad de que es toda gente del interior. Hay uno de La Pampa, otro de Entre Ríos, todos que viven acá, ¿no? Bueno. Y yo en la primera parte del año propuse consignas para componer, no sé, cosas para entrar al mundo de la letra, yo qué sé, y consignas para componer música. Y bueno, fueron saliendo canciones muy lindas, en algunas oportunidades se trabajó con poesías ajenas, hay trabajos de todo tipo. En realidad, yo lo que trato de hacer es de estimular, más que nada, de ayudar. No hay ninguna fórmula. Son como estímulos que tiro para que eso dispara cosas. Y al estar en un grupo, todo se produce como una especie de retroalimentación de creaciones colectivas. Sí. Y esto surge como una intención tuya, digamos, es un proyecto autogestionado, ¿no? Sí. Hace 2 años lo empecé. La primera vez fue muy difícil porque lo hice en un centro cultural y todas las veces tenía que llevar los materiales y faltaba gente. Primero venía uno, después dos, después tres, después venían 5 distintos. Los materiales, hablamos que tenías que ir con guitarras y... Llevaba guitarras, cajón peruano, el teclado, llevaba las cosas que a mí se me ocurrían de acuerdo a las clases para trabajar. Suponente, no sé, tengo una clase al azar, trabajamos todos con los ojos vendados. Y yo les iba como acercando distintas cosas a los sentidos, por ejemplo, al tacto, al gusto, como ser, no sé, chocolate o escarbadientes o no sé, distinto tipo de cosas, y ellos con un cuaderno en los ojos vendados tenían que escribir las sensaciones que tenían. Y bueno, después eso fue convertido en letras. Otra manera de llegar a la composición, ¿no? Por ahí un poco más loca, pero también válida. Hay que ingeniárselas. Vale, todo vale. Y entonces ahora estás con este grupo de personas de distintas edades, me imagino que de distintos niveles musicales también, ¿no? Sí, pero está bastante parejo. La verdad es que la mayoría, no, ahora que lo pienso, todos eran alumnos míos de guitarra. Y bueno, se terminó armando un taller de canciones, de composición. Todos tenían, se ve que interés en la composición y en las canciones. Hay uno que, bueno, toca el acordeón, todos tocan un poco. O sea, lo que terminó pasando con el grupo es que nos copamos mucho con las canciones de todos y empezamos a tocar los temas, a compartirlos y a arreglarlos. O sea, se armó como un grupo. Finalmente terminamos tocando todos los temas de todos y armando arreglos. Y bueno, ahora en 2 semanas vamos a hacer la muestra en un centro cultural, ya que está de paso. Sí, pasa el chivo que por ahí alguien quiere ir. Que centro cultural que queda en Sánchez de Bustamante y Corrientes. Creo que es el domingo 16, si no me equivoco. Va a ser a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Puerta, Sánchez Bustamante y Corrientes. Muestra taller de composición de canciones. Entrada libre. Entrada libre, por supuesto. Muy bien. Mira, dijiste algo que me interesaba conversar con vos, justamente. Esto de que es importante hacer las cosas en grupo, ¿no? Entre varios. No quedarse simplemente con la mirada que uno mismo puede tener sobre lo que está haciendo, sino abrir el juego. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo el programa y somos varios, sí. ¿Viste? Es enriquecedor. Es enriquecedor. Bueno, tanto para el producto final como para el desarrollo. El desarrollo, tanto en lo que se hace como en, también en lo humano. Yo qué sé. Es más difícil también. Porque en los grupos siempre hay problemas. Pero justamente, si estás solo por ahí, yo qué sé, también tal vez tengas problemas, pero al estar en un grupo... Cuando estás solo sos tu propio presidente, entonces decretás todo el tiempo. Cuando estás en grupo, hay un tema de Café Tacuba nuevo que dice estemos de acuerdo en no estar de acuerdo, o algo así. Y pensaba que no solamente estamos nosotros acá haciendo esto, sino que lo estamos haciendo con los oyentes. Sí. Y tengo algunas noticias para darles. A ver. Por ejemplo, mientras que ustedes tocaban, acá me estoy fijando en el chat de la radio, apareció Tata desde General Roca, diciendo que la Tierra les queda chica. ¡Ey! La próxima transmisión de otra galaxia, Daniel. Qué capo. Bueno, a Lili le pareció que tenían una linda musicalidad. Después en algún momento nos dijeron que se cortaba la señal y volvía. Bueno, nos gustaría saber si en este momento está saliendo. Apareció Steve desde California también, que dice que está muy bien. Tata también en otro momento dijo que pareciera que están tocando aquí al lado mío. Mirá qué bueno. Un sonido pristino. Bien. Y Eli Moscatronic, que me olvidé de dedicarte el tema de Miguel Abuelo del principio, así que lo hago ahora, dice que sí que está saliendo. Así que, como Eli dice que está saliendo, y como ustedes tienen los instrumentos afinados y ya están como entrando en calor, les propongo que volvamos a la música. Me encanta, dale. Te vamos a dedicar un tema. Epa. ¿Dónde crees que habrá? Me encanta ese tema. Ya sé, por eso te lo dedicamos. Muchas gracias. Bueno. Este tema. Formaba parte de ese primer disco del que hablábamos antes, el disco del Gnomo. Fue grabado en el 2003. Bueno, dice así. Cuando se... que estallas, es que estamos hechos de galaxias y en tus ojos brillan sin todo se transformará y dos caras enfrentadas que nunca se miran te hacen reír y llorar. Tema hermoso, alimentando el sueño intermitente de Nico Bedini, que recién estaría flotando, váyanos a ver en qué galaxia, acaso una de aquellas que recomendaba Tata desde Roca para que sea el próximo escenario, que ahora agrega Tata, genial, o sea que volvió a cargar el programa, volvió a poner play en su reproductor amigo y... el sonido continúa. Gracias, Tata. ¿Algún plan para viajar a lo mejor para Roca en algún momento, ir a tocar allá? Por ahí si Tata sería organiza. Buenísimo, sería genial. Creo que lo primero que se viene es grabar el disco, ¿no? Y después, por ahí el año que viene, quién sabe, tocar en donde sea. Sería buenísimo viajar a la provincia. Es importante, ¿no? Tener un disquito ñomo para mostrar lo que haces con la música, es medio como inevitable, ¿no? Es importantísimo, sí. Hay pocos lugares ahora para tocar en Buenos Aires. ¿Cómo está el tema? Digo, por esto de que me contabas que están tocando en casas de amigos, ¿no? Que por ahí antes... Mira, antes creo que se podía tocar más. Yo ya, no sé, ya estoy tan acostumbrado a esto. Lo importante es hacerlo. Igual lo que está bueno es que las circunstancias te llevan a hacer cosas impensadas y termina saliendo mejor. O sea... yo qué sé, quizá en la casa de amigos pueden pasar cosas que tocando en un lugar que es más careta por ahí no te animás. En la casa de tus amigos experimentás, hacerlo si te da la gana, ¿entendés? No tenés límites para probar. Y después vas a tocar a otros lugares que por ahí están un poco más estructurados desde lo que son, no sé, los parámetros sociales, por decirlo de alguna manera. Yo qué sé, y ahí tratas de llevar las cosas que salen en el laboratorio. Igual hay algunos lugares. Pero por ahí, no sé, hace 4 años atrás, o 5, no sé, por ahí había más. Había otro circuito, ¿no? Había un circuito un poco más grande. Ahora, yo qué sé. Es así. También hay otros canales como son el MySpace, ¿no? Ustedes tienen uno. Sí. ¿Cómo es la dirección? El MySpace es www.myspace.com/lafilarmónica cósmica, todo seguido. Sin acento, sin ninguna diéresis ni esas cosas locas que después sí usan en los mail cuando mandan, ¿no? No se hagan los locos con los caracteres, que mirá que hay muchas computadoras. Es el responsable Juan, el trompetista. Decilo, total, esto es así. Que no, lo que está, hice una seña, sí, sí. Que me siento hablando, yo acaparando mucho el espacio, que está Manu acá también. Es verdad, porque además hay que decir que por esto de que queremos que el sonido salga bien, es como una condición hablar de frente. Y si claro. compartimos el micrófono como al principio, de repente no se escucha también como ahora. Así que bueno, le vamos a pasar un poquito el micrófono a Manu. ¿Eh? Hacete cargo, Manu. Me hago cargo. Bueno, y lo que pienso es charlar un poco de también tu ejercicio de la docencia, ¿no? ¿Vos das clases de piano? Yo doy clases de piano, sí. Uh-huh. Doy clases de piano. ¿Y cómo fue? Cuando dijiste docencia, igual primero me acordé de los niños a los que también les doy clases en las escuelas. Ese es el verdadero sentido más acabado de la palabra docencia y de la vocación docente, que no la tengo, pero lo estoy haciendo. Cuando le dice es un docente, es porque te paras enfrente a 30 niños muy cansados, en un contexto muy extraño como es la actualidad, y les das clases de música. Bueno, si logras que se interesen por algo como tocar el tonete o la flauta dulce, sos el Mesías. Muy distinto es dar clases de piano, que también doy, pero es gente que viene interesada en algo y tiene toda tu atención ahora que está con vos. ¿Y cómo llegás a las clases, a dar clases, no? Porque en un primer momento escuchaste esos cassettes amarillos, sí. Después empezaste a tocar las primeras notas, con el tiempo te diste cuenta que el instrumento era parte de tu vida, sí. Supongo, y en algún momento se abrió el camino para que empieces a retransmitir esto. ¿Cómo fue ese momento? Y supongo que uno de esos, cuando tiene una relación con un instrumento, se preocupa, digamos, por profundizarla lo más posible, que lleva bastantes años. Y sin dejar de tener esos deseos de profundización, siento que ya tiene algo para dar, en realidad. Digamos, quizás cualquiera le puede transmitir algo a otro, pero a veces uno no tiene la seguridad para hacerlo, y en un momento la tiene, y a veces en realidad al principio hay algo de casualidad, que te pasan un alumno, te pasan otro, en mi caso particular, a mí me gusta dar clases, logro transmitirles cosas a los alumnos se enganchan, y en un momento se transforma en un trabajo, que uno también de algo tiene que trabajar. Uh-huh. Uno de los trabajos posibles, y es uno que me gusta bastante y en el que me siento bastante cómodo. ¿Y estás dando clases particulares y además en las escuelas? Esto sí. Que contabas al principio. Sí, correcto. ¿Niños, adolescentes, cómo? Alumnos tengo de todas las edades. Menos niños muy chiquitos. Niños muy, no porque no me anime, pero no tengo. Tengo desde 10 años hasta 45, pasando por todas las ramas. ¿Cuántos años tenés, Manu? 27 recién cumplidos. Epa, feliz cumpleaños. Sí, recién, bueno, hace un mes. Ah, entonces a lo mejor te saludé y todo, ¿no? Me parece que me saludaste, gato. Bien, bien, está bien. Ya queda grabado que te salude, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pensaba en algo de la música que trajeron. Así volvemos a los fonogramas grabados. A mí me daba curiosidad algo en particular, porque vos, Manu, justamente me dijiste que lo fuera a ver cuando tocara. ¿A quién, che? A Mati Mormandi. A Mati Mormandi, sí. ¿No? Te lo diría de nuevo. Bueno. ¿Y me dirías que escuche este tema ahora o preferirías que ponga, por ejemplo, a las voces búlgaras, que también es una? No, Mati Mormandi. Ponelo a Mati Mormandi. ¿Y por qué me lo recomendabas a Mati Mormandi? Mati Mormandi puntualmente tiene algo bueno, que es verlo en vivo, porque eres un músico que conoce muchas canciones, toca muchas canciones, se sienta ahí con un piano que vos lo ves y no podés creer lo que toca, porque es un piano bastante de juguete y el tipo lo parte al medio y te puede cantar 6 horas sin parar. De hecho, él toca en lugares 6 horas sin parar. Mezcla sus canciones con repertorio de boleros y de los Beatles y de reggae. La otra vez lo fuimos a ver con Martín. a veces toca a la carta. De repente vos le pedís y el chabón te zapa un tema, así te hace una versión en el momento. Y es un tipo con un sentido del humor también. Está muy bueno. Momento. Dijiste, a veces toca la carta. A la carta. Pensé que tomaba la carta del restaurante y se ponía, no sé, a traducir eso a música ya. Capaz, podría ser. Vayan a ver a Mati Mormandi. Está buenísimo. Bueno, vayan a ver a Mati Mormandi y también quédense a escucharlo. Quédense a escucharlo. Locura plena. Locura plena, cura plena, una moneda me desvela. Plena, una moneda me desvela, no me da, no me da. Ba ba ri ra ma ri a ri. Plena, una moneda me desvela, no me da, no me da. Oh, Otra de estas locuras. Quien te viera pensar mientras sola llevas sombras de jazmín sobre tu cabeza. Quien pudiera ser la pena que entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. Quien pudiera algún día será y habrá quien me quiera. Otra locura plena esta, ¿eh? Locura plena. De un loco pleno de esos. Hablamos de Mateo, ¿no, Ñomo? Hablamos de Mateo. Mateo también pasa a ser parte activa de tu, digamos, exposición musical, ¿no? Cada tanto te mandás un concierto y tocas temas de él. Hace bastante que no lo hago. Hubo un momento que fue en el cual escuché a Mateo por primera vez, que partió la cabeza y empecé a introducirme en su música. Y bueno, eso llegó a tal punto que empecé a mostrarlo en público junto a un amigo percusionista candombero, y hacíamos una especie de tributo a Mateo, así espontáneo, ¿no? Espontáneo. Y estaba buenísimo porque era un momento en el que yo estaba así, pero recontra metido con Mateo. Y estaba como, lo estudiaba. O sea, estudiaba su manera de tocar, su manera de rasguear la guitarra. Estaba así, como enamorado de su música. Entonces, se me hacía como inevitable sacarla a la luz y mostrárselo a gente. Me hacía bien hacerlo, incluso. Y me sirvió también como modo, como vía para yo abrir canales de expresión, tanto, sí, eso, porque la música de Mateo es muy, muy intensa. Es como que para mí está bueno abordarla desde lo que él proponía, que era como una sinceridad en la interpretación. Y bueno, también es un poco como mi búsqueda, ¿no? Yo qué sé. Claro, en ese sentido son muy agradecidas las influencias, ¿no? Cuando te podés vestir un poquito con la ropa de otro y empezás como a decir, bueno, esto también soy yo de alguna manera, ¿no? Por eso se produce la identificación. Sí. ¿Y lo conociste en Argentina o en algún viaje que hiciste? No, lo conocí en Argentina, me lo pasó acá Manu. Me dijo, esto te va a partir la cabeza, y sí, tenía efectivamente razón. Sí, y bueno, Mateo está buenísimo. En algún momento tendrías que viajar al vecino país de Uruguay y tocar un poquito ahí para ellos, ¿no? ¿Nunca lo hiciste? Lo hice, justo era en el momento donde estaba empezando a conocer Mateo. Y de repente tocaba unos temas y los chabones no entendían nada, ¿viste? Como un porteño tocando Mateo, ¿viste? Porque que sea, allá es como medio sagrado. Mateo, hay gente que no sé, es Mateo para los uruguayos, sobre todo para los músicos, es como sé, viste, la Biblia. Sí, acá medio que también, lo que pasa es que por ahí no tuvo tanta difusión, pero de a poco yo creo que va llegando, viste. Aparte tiene ese estilo de cantautor que bueno, cada vez son más las personas que por ahí no van a como el trío rockero o una mano así más densa y optan por la poesía y la acústica, ¿no? Aunque bueno, de repente pasan sorpresas. Yo no sé si Mateo tendría formación rockera. Por ejemplo, con Miguel Abuelo yo pensaba que era más tranqui, y este disco del 73 que tenía este tema con el que empezamos el programa, tenía otro tema que pensé que iba a ser el que iba a usar, hiper salvaje, ¿no? Es que rompe todo. No sé si eso no era de la época en que tenía una formación que hicieron ahí cuando estaba en España con Daniel Esbarra, que como metían unas cosas medio Deep Purple, puede ser, guitarras eléctricas. ¿Es de ese disco? Mirá, yo creo que sí. Hoy cuando lo busqué en internet aparecía Esbarra y bueno, leía la formación y era esto. Pero no sé. Hace poco leí una biografía que salió de Miguel Abuelo. Uh-huh. Y nada, contaba que en un momento o se habían armado una banda con un productor de no sé dónde, que bueno, no sé, que estaba Esbarra, Miguel Abuelo, y era una formación así más rockera, guitarras eléctricas. Y la formación de la Filarmónica Cósmica de Ñomo en vivo es también así más rockera, es más. La formación de la Filarmónica Cósmica es rockera en cuanto a su actitud. Pero los instrumentos son acústicos. Es percusión, cello, piano, trompeta, guitarra y voces. Bueno, ¿qué puedo decir? La trompeta suele usar efectos, loops, que dispara en vivo. Y bueno, rockeamos con lo que tenemos, con lo que podemos. Rockeamos, ¿no? Rockeamos y también y tratamos de hacer cosas por ahí. Otros viajes, yo qué más sé. Más rolean también, ¿no? Y más ahí. Y roleamos, surfeamos. De todo. ¿Tenemos algo en vivo para escuchar? Tenemos algo en vivo para escuchar. Esto es algo que grabamos así de aire en este lugar que te contaba, en esta casa de nuestros amigos, que se llama Villa Brabard. Durante agosto de este año estuvimos tocando todos los fines de semana ahí. Y empezaron a pasar cosas muy interesantes a nivel de experimentación en vivo. Cada vez que tocábamos pasaban cosas distintas. Los temas empezaban a engancharse solos. O sea, había como una propuesta de que pase lo que pase. Entonces, de repente, entre tema y tema se armaban introducciones instrumentales buenísimas. Uno tiraba una cosa y los demás lo seguían. Manu se mandaba con el piano, y ahí te hacía una introducción, y Juan se metía con la trompeta, y de repente, cuando te querías dar cuenta, ya estabas arriba del tema y estaba la canción sonando, y de repente el tema estaba terminando y no sé, quedaba un loop de la trompeta sonando y uno tiraba el siguiente tema, y así, ¿entendés? Era un viaje, realmente un viaje cósmico. Era como que cada canción era un planeta, y entre medio de cada canción íbamos viajando hacia ahí. Y bueno, yo trajimos hoy un poco de eso como para mostrar lo que es la Filarmónica en vivo. Bueno, vamos a escucharlo y después nos contás qué temas se dibujaron entre estos movimientos. Vamos. se vuelve loco de tanta mano, que agarran algo, ya nadie extraña subir a un árbol. Tanta gente, tantos ojos, tantos pasos, te vuelven loco de tanta mano, que agarran algo, ya nadie extraña subir a un árbol. Tanto engaño, ¡ah! Te metes en el río, te lleva la corriente, no puedes subterráneos y un avión. Siguen soplando los tornados en esta noche de martes, perdón, ya de miércoles. Hemos cruzado la frontera de las 0 horas y, bueno, 11 minutos de la Filarmónica Cósmica en vivo. En plena experimentación. Se escuchaba ahí esto que hablabas de la actitud rockera, ¿no? Unos gritos, había una cosa así como que se iba de la armonía más cuidada a una disonancia muy controlada, ¿no? No tanto. Este concierto en Casa Grabar, digamos que la situación era como si fuera un living. Sí. ¿Sí? ¿Cuánta gente viéndolos o compartiendo con ustedes? Y de repente, un lugar donde cómodos podían entrar 20 personas, había 40 o 50, por decirlo. Sí, todos así. ¡Ah! Mucho calor y mucha cercanía, sí. Sí. Todos arriba del escenario, ¿no? Todos arriba del escenario, exactamente. ¿Cuáles son, Ñomo, las fechas o los planes siguientes? Bueno, me contabas lo del disco. ¿Esto lo van a hacer en el verano? ¿Es la idea? Un poco la idea es este, primeros días de enero, hacer unas sesiones en algún estudio y registrar lo que sucede con la banda, todos tocando juntos. Si eso queda lindo, probablemente sea el disco. Y bueno, lo próximo que hay es ahora el 14 de diciembre, es un viernes, en el Centro Cultural Recoleta, a las 6:30 de la tarde, un concierto compartido con otros dos grupos. ¿Qué son? No me acuerdo. Ajá. Está bien. La Filarmónica Cósmica más dos, lo que sean. Y después hay otra fecha que no está confirmada todavía, que sería el 22. Y bueno, probablemente la del 14 sea la última del año. Así que están todos invitados a través de este programa. ¿Cómo va a ser el tema de la entrada en Recoleta? Va a ser una entrada mínima como para cubrir los gastos, o sea, serán 5 pesos, una cosa así. Íbamos a tocar gratis, pero bueno, siempre hay gastos. Es una fecha a las 6:30 de la tarde, por ahí nosotros tocamos a las 7, no sé. Está bueno que sea temprano, ¿no? Como que las antenas están más alerta, se puede disfrutar más. Sí, está bueno. En todo el año creo que es la primera fecha que hacemos a la tarde, ¿no? No solemos tocar a esa hora. Después te cuento si está bueno o no. Por ahí un viernes a las 6:30, ¿viste? No sé. No, yo creo que va a estar bueno. Ya aparte va terminando el año, todo el mundo va bajando un poco las revoluciones, quiera o no. Y bueno, compartir un poquito de esta nueva música que está surgiendo en Buenos Aires, en este caso, y con sangre joven. ¿Vos, Ñemo, cuántos años tenés? Que es una pregunta que no te hice. 26. 26. Claro. Claro que sí. Bueno, hay más música que trajeron de otros grupos. Hay más música que podrían tocar. Recién en el chat preguntábamos si querían Chattanooga, que es este espacio para que los oyentes pregunten lo que quieran, y dijeron no, más música. Bueno, ¿eh? Así podemos que el micrófono acá, amigo. Podríamos hacerle un sondeo. Y hacemos la música del ronquido, te la hacemos en vivo. Parafraseando esto para que lo escuche en otro momento, ¿eh? Sí, dale, Nico, te vamos a regalar para el futuro, además haciendo un plagio a Rastros de Carmín. Como si supiera, Nico Bedini en este momento dejó de roncar. Ahí está, ahí está. Hay que agradecerle a Nico que hoy con su fiel estanciera, la Beba, nos llevó por toda la capital. A buscar el teclado, la guitarra. no se asusten, se nos filtró la cortina del Chattanooga Chuchú, pero vamos a seguir viajando por la orientación de los sonidos. Recién escuchábamos el tema Hay un sentir, como los ronquidos de Nico Bedini, ¿no? Enganchamos ahí a Faca con Hay un sentir. Contame un poquito de Faca, Ñomo, esto que hablábamos fuera de aire. Y Faca es un amigo que conocimos este año. Habrá abordado al país a mediados de abril. ¿Qué podemos decir? Es un excelente músico, percusionista, multiinstrumentista. Tocó con nosotros el sábado pasado. Fue un placer tenerlo en las filas de la Filarmónica. E integra un dúo con otro gran amigo nuestro, que es Gary Riga. Y el dúo se llama Polaco Sunshine. Y es otra de las excelentes situaciones musicales que se están dando ahora en Buenos Aires. Polaco Sunshine. Sí. ¿Qué se puede decir de Polaco? Hacen una experimentación con muy, muy tímbrica. Es una música que tiene mucho viaje tímbrico, mucho juego aniñado. Hay como una especie de... Son como dos nenes de 10 años jugando con miles de juguetitos, jugando a ser músicos, y lo logran bárbaro. Bueno, si acaso algún Polaco Sunshine está escuchando, como otros artistas, pueden comunicarse con Cazadores de Tornados enviando un mail a tornado@loquemasquieras.com.ar. Manden música que acá suena, ¿eh? Tenemos ganas de pasar cosas que no tengan espacio, así que vamos para adelante. Le vamos a mandar un saludo, Ñomo, mira, acá en el chat, Cot dice que le gustó mucho lo que escuchó de ustedes y que el 14 va a tratar de ir a verlos. Bueno. ¿Repitamos la fecha, dijimos, en Recoleta? ¿Era el 14? El viernes 14 de diciembre en el Centro Cultural Recoleta a las 6:30 de la tarde. Muy bien. Y después Hernano dice que los quiere mucho, muchachis, a ustedes. Rock, folk, mantra, niño, surrealismo emocional. La Filarmónica es lo mejor que le pasó al cosmos. Aguante. Y bueno, si están listos para volver a la acción, a enviar sonidos al cosmos, a mí me gustaría que... Enviamos un poco más. Sí. Hacemos conocer otro tema de lo que estamos haciendo ahora. Tema compuesto el año pasado. Conocer. Bueno. Ahí lo vemos a Martín, que está acomodando el pie del micrófono. En plan así, ahora Manu me acompaña con el piano y yo canto nada más, entonces me paré. Bueno. Que la mente vaya partiéndose como la cáscara de una nuez. Tu voz sube al tiempo en que una gota va cayendo. Es de ustedes. Mientras tanto, acá Hernán dice: enderezá la espalda a Montos. No sé a qué se refiere. Se ríen, Hernán. Si alguien quiere dar una señal en el chat, decir cómo va saliendo, es muy bienvenida, ¿eh? Un abrazo para Hernano. De acá le mandamos. Hernano. ¿Qué? Y no sé si tienen otro temita que quieran. ¿Tocamos más? Sí. ¿O qué? O pasamos música a la que trajeron, como quieran. Hay música. A mí me encantaría que sigan tocando, ¿viste? Aprovechar que está la guitarra acá, ahí. Sí, sí. En el sonido está Gabriel Ruud, está perilleando a full. Este es el. Este, si se copan acá, nos pueden ayudar con los coros. Epa. ¿Sí? Sí. Es así. Es el tema más Beatles que tenemos. Los que están en la casa, aunque no se escucha acá, pueden también acompañar con los coros, ¿eh? A ver cómo. Está bueno. La melodía dice: dame un beso. Solo te pido eso. Dame un beso, dámelo, dámelo. Solo te pido eso, dámelo, dámelo. Dame un beso, dámelo, dámelo. Solo te pido eso, dámelo, dámelo. Dame un beso, dámelo, dámelo. Solo te pido eso. Así que cuando viene esa parte, dámelo con todo. Ahí vamos. Boom. Dos, un, dos, tres, va. Encuentres una solución. Si nos damos un beso, ya se nos va el dolor. Si tienen a alguien cerca para dar un beso, de paso denle un beso, ¿no? Total, tienen la excusa perfecta. Ah, Cazadores de Tornados número 17. Hoy con la Filarmónica Cósmica, charlando un poco con Manuel Toyos, con Martín Resnick, alias El Gnomo. Ya 0:25 de este miércoles 5 de diciembre, en 20 días, aparece el gordo de la Coca-Cola. Con regalos para que la gente se vuelva loca y gaste y exprese de esa manera cosas que tal vez con un beso o una mirada podrían. Pero bueno, bienvenidos también los tributos materiales si son dados en buena forma. Como este concierto, la música, o qué extraña la música que siendo ejecutada vía materia viaja en el éter y llega al corazón, ¿no? Otra vez leí una frase de Charlie que decía que, como era algo así como que la música solo existe en este planeta porque hay aire, que el universo es todo silencio. Así que aprovechémosla, ya que solo existe acá. Aprovechémosla, disfrutémosla, y entonces tocate una más. Ni ¿una más? ¿Eh? Sí, y no jodemos más, o dos más. ¿Y qué? ¿Qué fachemos? Mirá, Hernano dice, se escucha de Diego, papi. ¿Posta? Bueno... Entonces vamos. ¿Qué hacemos? Una rockera. ¿Una rockera? Bueno, dale. Dale, está bien. ¿Cómo no? Hagamos alguna que no hayamos tocado y que. ¿Y qué? Exista. Y que exista. Y que no haya pasado. Podemos hacer alguna. ¿Alguna del disco del Gnomo? Podría ser. ¿Alguna del disco del Gnomo entonces? Sí, sí. Podemos hacer Mariana, mi criptonita. No es tan rockera, pero es una linda canción. Merece ser. Vamos con María Lame Kryptonita. ¿Te animás ahí? Hace bastante no la tocamos, pero. Canto. No. No, pero toca, vamos. Dale, dale. María siempre tuvo una manía que a veces los efebos consideraban enfermedad. A María no le importa lo que pasó durante cada uno de los largos días de nuestra galaxia. Largos días en nuestra galaxia. Llega la noche y María todo lo disipa en su ritual nocturno donde lame kriptonita. No le importa lo prohibido, su cara brilla de felicidad. Frágil María, lame kriptonita, lejos de todos ella lame kriptonita. Lejos de todos en nuestra galaxia. Kriptonita. mi kriptonita. Nadie lo entiende, lame kriptonita. Lejos de todos, en nuestra galaxia. Mirá, en el chat, por ejemplo, Hernano dijo una de Lennon antes, o una del Príncipe, ¿eh? Pedía. ¿Tenés ahí? Sí, claro. ¿Qué esa? ¿Qué era? Hacemos una de, ¿qué? ¿De Lennon o del Príncipe? A ver, Hernano, ¿qué preferís? ¿Una de Lennon o una del Príncipe? ¿Tenés tiempo para responder? Mientras les recuerdo que Cazadores de Tornados sale todos los martes de 22:30 a 0:30 horas por unaradio.com.ar, un proyecto autogestionado, sin tanda publicitaria y con mucha buena voluntad de muchas personas que tienen ganas de compartir, que tenemos ganas de compartir, ¿eh? Así que bueno, Hernán, si no respondés vos una de Lennon o una del Príncipe, se la pido yo, ¿eh? A ver. Damos 3 segundos. Bueno, yo te digo una de Lennon, ¿eh? Para, digamos, hacer una cosa circular. Empezamos hablando del casete amarillo, ¿eh? Qué fuerte. Así que, bueno. Una de Lennon, wow. ¿Vos te sabés alguna? Y yo canto, ¿querés hacer algo así o qué? Lennon solista. A ver, no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Love? ¿La sabes esa? Sí, esta cosa, por ahí le pifio algún acorde, pero bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿La sabes tocar? Y yo canto nada más. Sí. A ver, por ahí la letra también la chamullamos un poco, ¿no? Vamos. Love is real, real is love. Love is wanting. No, para ti no me quiero. Para. En la ducha creí que la sabía. Si no, Hernán dice una del Príncipe, Pensamiento de Caracol. No seas careta, Ñomo. Bueno, loco, sin agravios. Loco. Hace mucho no la toco, pero bueno, podemos intentarlo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de los problemas, tampoco el frío es. despreocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Está bien. Hay que decir que en vivo, ¿no? En vivo fue como un jaque, porque de repente canciones que venías tocando, pero que por ahí hace un tiempito no repasabas, entonces muy decorosa, muchachos, la salida. Y bueno, recién ya pensando en cerrar el programa, me acordaba cuando aquella vuelta por el Skype estuvimos charlando y queríamos hacer un programa donde yo estuviera en Bariloche y ustedes tocando en un living, ¿no? Y dijimos, no, por esto no va a tener sentido, porque la calidad del audio va a ser... No, de hecho lo probamos y no funcionaba. No funcionaba, si no hubiera estado bueno. Fíjate cómo la paciencia, ¿no? Ahora nos pone a todos acá en una situación de living tan cómodos. Así que, bueno, yo muy contento, chicos, Manu, Martín, Gabo. Yo más que contento. Nico. Bueno, un placer. Buenísimo que sucedió. Esperemos estar el 14 en Recoleta a las 6, 7 de la tarde, ¿eh? Viéndolos en versión filarmónica completísima, con cello, con cajón peruano. Percusión general. Trompeta con efectos, piano, guitarra, voces, todo ahí, el cosmos. Y mientras tanto nos vamos metiendo en el MySpace, que es la Filarmónica Cósmica, y vamos aprendiendo las letras para ir a hacer los coritos allá. Bueno, gracias por invitarnos, Gato. No, gracias a ustedes, chicos. Ya saben, el espacio está, cuando tengan algo del disquito... Recomienden este programa, que la verdad que está buenísimo. Cazadores de Tornados, todos los martes a las 10:30... Acá la conducción de El Gato, Cristian Estrella. Gracias, Niumo. Eso después te voy a pedir permiso y lo voy a editar y lo voy a usar para la propaganda. ¿Qué te parece? Bárbaro. Y cerremos entonces con una de las canciones que trajeron grabadas. No sé si prefieren hacer algo en vivo. Yo no. Love is real. Real is love. Thank you.